El cura de Ars era muy inculto, pero convertía a la gente. Iba a decir, perdonad, no tengo ningún motivo para perdonar, la Cordero o quien sea, serían grandes oradores. A lo mejor era santo la Cordero, es una hipótesis. Pero si la Cordero, con toda su oratoria, pues no era un hombre virtuoso, la oratoria de la Cordero no sirve de nada. Y la incultura del cura de Ars convertía a la gente. Nuestra virtud influye en nuestra manifestación más que la predicación, más que el mensaje, más que la oratoria. La virtud influye más que la oratoria. Eso hay que saberlo. Lo importante es mi virtud. Y cuanto más virtuoso, más fruto haré. Y aunque tenga una oratoria fenomenal, si no soy virtuoso, es escribir en el agua o regar en el mar. La virtud vale más que la oratoria. Eso hay que saberlo. Que no todo está en la oratoria. Está en la virtud. Y el cura de Ars, siendo un ignorante, hacía más fruto, repito, hipotéticamente, que la Cordero, si no era un hombre virtuoso. Vale. Pero es la virtud. Pero segundo, tenemos que poner los medios. Porque si yo no pongo los medios, pues entonces yo no puedo pedir a Dios milagros. Dios hará milagros si quiere, como en el cura de Ars. Dios hará milagros si quiere, pero yo tengo que poner los medios a mi alcance para hacer fruto. Yo tengo que prepararme, yo tengo que hacerlo bien. El fruto ya lo pondrá Dios, pero si yo no soy un instrumento apto, Dios va a tener que hacer un milagro. Y Dios no hace milagros todos los días. Por lo tanto, repito la idea, la virtud es más importante que la oratoria, pero yo debo cuidar la oratoria para que Dios pueda hacer su trabajo, mal dicho, su parte. Hay una frase que no es mía, se la oye un padre, pero claro, cuando una cosa es acertada, te quedas con ella y te acuerdas toda la vida. Os voy a decir dos frases, una no viene a cuento, pero a propósito, bueno, la voy a decir primero. Hace, ¿cuántos años hace esto? ¿Habrá 60 años? Hace 60 años oí una frase y me acuerdo hoy. Me acuerdo ahora, me estoy acordando. Y la oí hace 60 años. Fijaros qué bonita, no viene a cuento, ¿eh? Esto que voy a decir es a propósito de que una frase acertada la recuerdas toda la vida. Hace 60 años o más, oí esta frase. Fijaros qué bonita. Las espinas pinchan cuando se pisan, no cuando se besan. Lo oí hace 60 años. Si yo doy un pisotón a una espina, me la clavo. Si la beso, no me hace daño. Qué bonito. Hablando del dolor. Hablando del dolor. Cuando yo sublimo el dolor, sufro por amor a Dios, le saco partido al valor redentor de mi sufrimiento, si beso la espina, no me duele. Pero si la rechazo, si protesto, si me rebelo, si no la quiero, si la doy un pisotón, me la clavo y me hace daño. Las espinas pinchan cuando se pisan, no cuando se besan. Si yo acepto el dolor, sufriré menos. Si yo rechazo el dolor, sufriré más. Lo voy a hacer 60 años y me acuerdo en este momento, cuando hablo de que una frase bonita la recuerdas toda la vida. Pues otra frase bonita que oí hace mucho tiempo y viene bien a esto que estoy diciendo, muy bonita, y por eso me acuerdo. Fijaros qué bonita frase. Dios pone casi todo. Tú pones casi nada. Pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Bonita frase. Dios pone casi todo. La eficacia depende de Dios. Dios pone casi todo. Y tú pones casi nada. Lo que tú haces, insignificante. Es muy poquito. Pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Dios quiere tu colaboración. Dios quiere que pongas de tu parte. Dios quiere que trabajes y que hagas lo que puedes hacer. Dios quiere tu casi nada, así. Lo que tú pones es un poquitín, casi nada. Y Dios hará todo lo demás. Dios pondrá su casi todo. Pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Esto es lo que la idea a propósito de que en nuestra predicación lo primero es la virtud más que la oratoria, pero yo tengo que cuidar la oratoria si quiero que Dios ponga la eficacia, porque Dios no pone su casi todo si yo no pongo mi casi nada. Esta es la idea que yo quería transmitir a propósito de la eficacia de nuestra evangelización. Vamos a ver, perdón. Sí. Otra de las cosas que hay que tener cuidado, que a veces nos podemos descuidar en esto, hablar de modo que nadie se siente herido. A veces, por descuido, por imprevisión, podemos decir cosas que hieren a la gente. Si yo molesto, pues ya he estropeado el fruto. No puedo molestar. Lo cual no significa decir a la gente lo que quiere oír, que esa es otra. Yo tengo que decir lo que necesitan oír, no lo que les gusta oír. Hay gente que le gusta que le alabes su comportamiento, y yo debo censurar su comportamiento. Por lo tanto, no debo decir lo que a la gente le gusta oír, sino lo que necesita oír. Esto hablando de Juan Pablo II, lo hemos dicho muchísimas veces. Juan Pablo II, que era tan valiente en su predicación, y decía a la gente, no halagaba a la gente, no decía a la gente lo que le gusta oír, lo que necesita oír. Es nuestra misión evangelizadora, decir lo que necesitan oír, no lo que les gusta oír. Pero aunque yo no les diga lo que les gusta oír, debo decirle de modo que no les hiera, porque si yo molesto, no hago fruto. Para corregir a una persona, no puedes herirla, porque si le haces daño, es inútil tu trabajo. Hay que tener cuidado de no herir. Y a veces se nos puede escapar alguna palabra hiriente, y no era necesaria. Podía haberlo dicho de otra manera, o haber omitido esa frase, y no pasaba nada. Pero a veces hablando podemos decir cosas hirientes. Ahora no se me ocurre ningún ejemplo a propósito. Se me ocurre uno que no, sí, la voy a digo lo que se me ocurre. Podría haber preparado un ejemplo mejor. En España es muy frecuente hacer chistes riéndonos de los gallegos. Hay muchos chistes riendo de ellos. Voy a contar uno, que me acuerdo. Pues resulta que veníamos 20 amigos por la carretera y nos atacaron 3. Pero, oye, pero no erais 20. Sí, pero íbamos solos. Y los 20, pues lo tengo 3. Bien. Tanto ya. Si esto me oye un gallego, le molesta. Le molesta. ¿Por qué los gallegos tienen que ser tontos? Pero hay muchos chistes, ¿eh? Hay muchos chistes que ridiculizan a los gallegos y los dejan. Pues no, señor. No hay derecho. Hay muchos gallegos, excelentes personas. Y maravillosas personas. De los gallegos, no todos son tontos. ¿Habrá tontos? Gallegos, catalanes y andaluces. Tontos hay en todas partes. ¿Pero por qué? ¿Por qué se ponen de moda los chistes que hacen tontos a los gallegos? Pues eso no está bien. Eso no está bien. Yo no puedo reírme de los gallegos. Por muchos chistes que hayan. Yo no puedo reírme de los gallegos. Porque hay muchos gallegos, excelentes personas. Y yo no puedo reírme de los gallegos. Bien, he dicho este ejemplo para... A veces nos descuidamos y repetimos cosas que se dicen. Hombre, no todo lo que se dice debo yo decirlo. Hay que tener cuidado, no herir nunca. En cambio, si es posible, y viene bien, hacer reír. Si viene bien, ¿eh? A veces no. Ayer me oísteis la conferencia que di aquí, lo del huevo de gallina. Pues la gente se ríe con lo del huevo de gallina. Es inofensivo, no hago daño a nadie, pero hago reír. Si viene bien, porque a veces si es forzado, pues quiere darse de chistoso, quiere presume de gracioso, eso es malo. Ya dije ayer, lo teatral es repelente. Teatral no, pero si viene a cuento, si viene bien, algo que haga reír, es bueno. Te ganas la benevolencia. Si logras hacer reír, que ya digo, que venga bien, que encaje bien, que no moleste a nadie. Nunca debemos hacer reír para molestar al prójimo. Nunca. Pero si puedo hacer reír sin molestar, eso viene bien para ganarnos la benevolencia de las personas. Bien. Más o menos... Esto es sobre el desarrollo. Y como dije antes, y os he dicho 20 veces lo mismo, por aquello de que las cosas hay que repetirlas, para que lo vean, el esquema en la cabeza, saber, pum, pum, pum, pum, los 4 o 5 puntos que voy a tocar. Y paso a la conclusión. En la conclusión, una vez que he hecho el desarrollo, la conclusión, tengo que formular el fruto, pues claro, el desarrollo, he dicho muchísimas cosas, unas importantes, otras menos importantes, otras totalmente anecdóticas. ¿Qué he pretendido yo en mi discurso? ¿Qué he pretendido yo comunicar? ¿Cuál es mi mensaje? Pues al final, al terminar, brevemente, lo que he pretendido comunicar, ¿cuál es el fruto de mi discurso, decirlo? Y esto decirlo primero con brevedad, segundo con precisión, y decía Unamuno, está bien, dice, el público solo es capaz de 2 o 3 ideas a la hora. 2 o 3 ideas. Si tú quieres sacar 20 ideas, inútil, solo no capta nadie. 2 o 3 ideas, breves y precisas, 2 o 3 cosas. El público no capta más que 2 o 3 ideas a la hora. No digas 20 cosas. Conclusión, 20, no, hombre, no. 2 o 3 cosas. El público no es capaz de asimilar más de 2 o 3 ideas a la hora. Después, este final, como dije antes o el otro día, no está mal a veces escribir lo que vas a decir, para cuidar las frases, esas frases finales, muy cuidadas, porque lo último que se dice es lo primero que se recuerda. Lo que se van a quedar, hombre, también cosas del sermón, pero tus últimas palabras, si están bien dichas, concisas, impactantes, esas últimas palabras son lo que se van a llevar en su memoria. Por lo tanto, cuidar muy bien este final para que lo que se llevan en la memoria sea impactante, muy impactante. Después, es educado, no necesario, pero como siempre, cae bien, y hay que ganarse la benevolencia del auditorio, no para ti, sino para que acepten tu mensaje. Cae bien, es educado, dar gracias por la atención que te han prestado. Pues está bien, si tú ves un auditorio respetuoso, que te ha atendido muy bien, que te han aplaudido mucho, está bien, dar gracias a la atención prestada, está bien, como siempre, no por ti, sino en orden a que acepten tu mensaje. Está bien dar las gracias al final por atención prestada. Esto es sobre la conferencia, pero tengo aquí un par de cosas que las voy a decir también porque puede ser útil. Si llevas aparatos, proyección de imágenes, probar los aparatos antes de que entre la gente para saber que funcionan. Eso me ha pasado a mí por no preparar los aparatos a mitad de la conferencia. Pues no funciona. Probará antes de que entre la gente. Todo lo que digo es que me ha pasado. A veces he llegado tarde o no habría en el teatro y estoy preparando con la gente. No, hombre, no, eso es feo, da sensación de imprevisión. Este hombre que no cae bien, la gente no le gusta verte ahí preparando, y no, que no se oye, que no le quiero ver. Todo hacerlo antes de que entre la gente. Cuando abres la puerta del teatro, debe estar todo preparado, que todo funciona. No hacer pruebas delante de la gente, a mí no me gusta. Yo hago todo antes de que entre la gente, y cuando entre la gente yo estoy saludando, lo que sea, hablando, pero el preparar los aparatos con la gente delante, a mí no me gusta. Y lo mismo lo del micro. Preparar el micro, el volumen, todo, la altura. ¡Qué tontería! No es tontería. A veces te ponen un micrófono y no funciona, y no puedes subirlo, bajarlo, y el teatro lleno, y tú ahí peleándote con el micrófono. ¡Está feo! La gente dirá, tío, ese no sabe manejar el micrófono. Y es que esto no funciona. Prepara todo antes de que entre la gente. La altura del micrófono, el volumen, los aparatos. Tómatelo con tiempo. Yo siempre voy una hora antes. Una hora antes de empezar la conferencia ya estoy hoy. A montar todo, preparar todo, el volumen, el micrófono, las imágenes, todo perfecto, que abran el teatro. Pero yo no abro el teatro hasta que no estoy seguro que todo funciona bien. Consejos. Otra cosa. Es importante que se te oiga bien. Que se te oiga bien. A veces la megafonía es muy mala y no puede ser. Que sobre voz. Es incómodo. La gente no oye. Tienen que oír bien, que sobre voz. Bien porque tú tienes voz potente, o bien porque la megafonía está correcta. Que sobre voz. Es una pena cuando te digan, padre, es que no me he enterado, es que no se oía. Es que el altavoz no funcionaba. Hombre, no. Que se oiga. Que se oiga cómodamente. Que la gente no tenga que estar nerviosa, que no se oye. Que sobre voz. Bien, porque tú la tienes potente. Bien, porque la megafonía es que sobre voz. Y fijaros una cosa. Opino. No es lo mismo hablar con voz potente que chillar. Hay gente que predica chillando. Chillar es desagradable. A la gente no le gusta que le hables a chillidos. Una cosa es chillar y otra cosa es voz potente. Hay que hablar con voz potente, que se oiga bien, cómodamente, pero sin chillar. A nadie le gusta que le chillen. Y hay gente que chilla. No es bonito chillar. Voz potente, pero no chillar. Otra cosa. Hablar desde un plano elevado. Que todos te oigan. Perdón, que todos te vean. La gente, cuando te ve, capta mejor el mensaje. Primero, por la gesticulación, que ayuda a la voz. Y segundo, porque les entra mejor el mensaje si te ven. Yo procuro, suelo conseguirlo, pero no siempre es fácil. Yo llego, bueno, este salón está muy bien pensado y está así, pero muchas veces hablas en una sala que es plana, horizontal, y tú en el suelo. Si yo hablo en el suelo y la gente tal, no me ven, hombre, me ven la primera fila, la segunda y la tercera. Pero la 20 fila no me ve, no me ve, porque tiene montones de cabezas y yo hablo en el suelo. ¿No me ven? La mitad del fruto se pierde, se distraen. No. Que te vean da eficacia, te ven el gesto, te ven la cara, que te vean. Repito, no para ti, para ellos. Que oigan a gusto, que oigan bien, que te vean, que estén cómodos, que debe ser estirando el pescuezo y ver por dónde encuentro un resquicio para ver al orador. No, tú elevado. A veces, cuando yo veo que el salón es horizontal y quieren que hable yo, que hable de pie. No digo si hablo sentado encima. No. Yo hablando de pie en el suelo, no me ven. Me ven dos, tres filas. Pero si tengo 50 filas, los de atrás no ven nada. Yo a veces, cuando llego a un salón y veo, no. Me he subido en cajas de cerveza. Y digo, tráigame de un bar caja de cerveza. Y me subo encima de caja de cerveza. Muy feo. El pedestal solo ven las tres filas, los demás no ven el pedestal. Pero me ven a mí, que es lo importante. Que yo comunique. Eso lo he hecho. O encima de una mesa. Me traen una mesa, me suben encima de una mesa. Sí. Yo, cualquier recurso es bueno, menos hablar desde el suelo, si el salón es horizontal. Si está como aquí, con inclinación, pues quizás ven todos. Siempre en un plano elevado, que te vean bien, porque si no te ven, se distraen. O están incómodos. Que te vean bien. Comunicas más si te ven. Siempre un plano elevado. Otro detalle es, en fin, tengo cosas tan elementales que se le ocurra a cualquiera. Hablar mirando a la gente. Mirando a la gente, no mirando al tendido, lo he dicho antes, porque eso lo he visto yo. Hay padres que hablan mirando al techo. No comunicas. ¿A quién comunicas? ¿A las golondrinas? ¿Mirando para arriba? Mira a la gente, mira. Si miras a la gente, comunicas, no mirando al techo. Mira a la gente. pero no a una persona en particular, porque esa es otra. Te diriges a una persona y la persona puede estar incómoda. Parece que todo va para mí. Tú distribuye tu mirada, distribuye tu mirada, mira a la gente, pero no demasiado a una persona. Además, los demás se dan cuenta. Mira cómo miraba la señora esa, no le levantaba la vista, de la señora o del obispo. Si está el obispo, está bien que de cuando en cuando mires al obispo, pero no que todo el sermón sea para el obispo. ¿Para qué? Mira a la gente, pero no mires a nadie demasiado. Nunca a nadie demasiado. A todos, reparte la mirada, pero mira a la gente y no mires al tendido, porque pierdes comunicación. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, pero lo que sobre, no veo yo al padre de Renedo. Renedo por ahí. Preguntas, no sé cómo está el tiempo. Si hay... 10 minutos. Pues venga, yo he terminado el tema que quería tratar. El tiempo que quede para preguntas. Tenemos 10 minutos. Si alguien con el mismo método, en estéreo, le quieres acercar aquí para que escuchemos nosotros y el padre. ¿Usted tiene una pregunta? Perdón, me pongo de pie. ¿Cómo usted alterna la valoración y las pruebas? ¿Perdón? En el desarrollo. ¿Cómo qué? En el desarrollo. ¿Qué? ¿Cómo usted alterna probar y valorar lo que usted dice? ¿Cómo alterno? A ver, ¿cómo alterno las pruebas y la valoración? ¿Cómo alterno las pruebas y la valoración? No entiendo bien. No, yo hago una afirmación y la confirmo con citas, con testimonios, con argumentos, con ejemplos aclaratorios. Depende de la afirmación. Como he dicho ahora, si es una afirmación de que el Congreso de Diputados ha ganado solo por 40 votos, el periódico tal es el que lo ha dicho. Confirmo mi afirmación, lo que dice el periódico. Si digo que en la vida humana empieza la concepción, confirmo mi afirmación con lo que dicen los médicos, son testimonios. Si digo que tenía un gran jardín, con la comparación equivalente a 5 campos de fútbol, porque si digo 5 hectáreas, la gente no se entera. O sea, la confirmación de lo que digo puede ser una cita, un testimonio, una comparación, pero siempre fundamentando lo que digo. ¿Vale? ¿Otra pregunta? ¿Sobre este tema de la conferencia? ¿O si hay temas o una pregunta de otro género interesante también? A ver, sí. Padre, yo creo que todos le envidiamos la voz que usted tiene. ¡Pues estoy afónico! ¡Estoy afónico! Entonces, ¿usted tiene alguna manera a través de la cual ha cultivado el poder tener voz? Porque si alguno de nosotros, yo por ejemplo, hablara durante 1 hora y media con esa voz que usted tiene, me quedo afónico y me quedo sin voz. Entonces... Reconozco que Dios me ha dado buena voz y le doy gracias porque es mi herramienta, pero que conste, estoy afónico, tengo mucha más voz normalmente, mucha más voz que la que tengo en este momento, porque estoy afónico. Me quedé afónico ayer, me quedé afónico, no ayer en la conferencia, pasé una mala noche, estuve devolviendo y el jugo gástrico total. El hecho es que estoy afónico, no por culpa vuestra, sino por una mala noche que pasé devolviendo la cena. Vale. pero que soy afónico es verdad. Ahora, reconozco que tengo buena voz, pero se lo debo a Dios. Yo no hago nada, no hago nada. La voz que tengo me sale así. No la he cultivado, no he hecho estos ejercicios de impostación. Yo no hago nada, me sale así. Dios no me ha dado pelo, pero me ha dado voz. ¿Eh? Prefiero tener buena voz a tener pelo. Y con eso me pelo de tarde en tarde, porque no tengo. De manera que eso. Ahora, el que no tenga buena voz, puede. Hay ejercicios que yo no los conozco porque no los he utilizado nunca. Pero creo que hay ejercicios de impostación, de tal. Y después, afortunadamente, hoy tenemos unos medios técnicos. San Francisco Javier no tenía megafonía y predicaba al aire libre. Hoy, si no tenemos voz, podemos tener megafonía, que teniendo poca voz se nos oiga bien. Lo importante es que se nos oiga bien. ¿Cómo? Pues, si puedo, os cuento una anécdota, entrando mal de tiempo. ¿Cuento? Digo, confirmar lo de que Dios me ha dado buena voz. Hablaba yo en un cine a juventud, era un cine, era en España, en Villanueva de la Serena, un cine muy estrecho y muy profundo. Yo hablaba con micrófono, a juventud, no sé, 500 jóvenes habría, muchos, lleno el cine, lleno. Vale. Y estando hablando, se fue la luz a oscuras y sin micrófono. Claro, de repente un griterío. Claro, tú dirás, se va la luz, se queda todo a oscuras, y yo, aunque muero, silencio. Bueno, al cabo de un rato de griterío, se callaron. Y les dije, mirad, tenemos dos opciones. Una, todos a la calle. Otra, yo sigo hablando sin micrófono, pero ni una mosca. Que no se oiga ni una mosca. Porque si no hay silencio, yo no puedo hablar sin micrófono. Era muy profundo el cine. ¡Sí, sí, sí, sí! Estoy hablando 10 minutos sin micrófono en un cine tremendamente largo. Sin micrófono. Todos callados. Pero hablé sin micrófono. Y se me oyó perfectamente. ¿Tengo mérito? No. El que me lo dio. Pero si no tengo voz, decir, todos a la calle. No puedo seguir hablando a, no sé, 500 jóvenes, no sé, un cine muy grande y muy largo, estrecho y largo. ¿Pero por qué? Mérito ninguno. Dios me ha dado buena voz y yo la utilizo cuando lo necesito. Pero esto es histórico, ¿eh? A las 10 minutos vino la luz y se acabó. Pero que estoy hablando unos 10 minutos o un cuarto de hora a oscuras, a varios centenares de jóvenes sin micrófono. ¿Por qué? Pues que porque tengo. Pero eso no tiene mérito, eso te lo da Dios. Ahora, si no tenemos voz, pues eso, buscar modos técnicos que amplifiquen la voz, porque gracias a Dios hoy tenemos mucha técnica que puede fallar. Y después, lo de ejercitar la voz, ¿eh? Pues lo que dicen de Demóstenes, ¿verdad? Que hablaba muy mal y se metió unas piedras en la boca para... lo que sí os digo, sí, sí, lo voy a decir, y esto sí lo podéis hacer, sí. Hay gente que naturalmente vocaliza mal. Estoy harto de gente, no vocalizan. Esta gente habla mal, no se le entiende. Eso sí lo puede hacer cada uno. Y os ayudáis mutuamente, porque el que lo hace mal no se da cuenta. Habla así porque le sale así. Y le haces un favor. Y dice, fulanito, vocaliza bien porque no se te entiende. Decírselo al compañero. le hacéis un favor, vocaliza bien, porque no se te entiende. Hay mucha gente, no se le entiende. Hablan a prisa, no pronuncian, o muy bajito, hablan mal. Ayudaos unos a otros, diciendo, mira, no se te entiende. Y si no se te entiende, pues tú dirás. Y esto sí lo puedes hacer. Y si tú te autodisciplinas para hablar con naturalidad, creo que lo dije el otro día, hablar con naturalidad, no con teatro, pero tú te acostumbras a hablar despacio, vocalizando, que se te entienda, porque para eso hablamos, para que nos entiendan, porque si hablo y no me entera y la gente no se entera, ¿de qué sirve? ¿No es que os hacéis un favor unos a otros? Si os, yo lo hago, y nunca he visto que nadie se moleste. A mis compañeros le digo, no se te entiende. Claro, yo estoy sordo y me entiendo peor, me entero peor, pero si lo digo, oye, procura vocalizar más, porque si no se te entiende. Nunca, no recuerdo que nadie se haya molestado porque yo le he dicho que procure hablar más despacio y vocalizando mejor, porque no se le entiende. No recuerdo que nadie se haya molestado, y se lo he dicho a muchos. Les hago un favor, habla más despacio, que no se te entiende. Pues entonces, ¿para qué sirve tu homilía si la gente no se entera? Habla muy a prisa, o muy bajo, o eso, o no pronuncias, o te enredas con las palabras. ¿Verdad que? Eso es una autodisciplina que debíamos hacer el que espontáneamente no habla con claridad, ejercitarse en hablar despacio y claro. ¿Para qué? Para que cuando perviques te salga naturalmente, no artificialmente, te salga naturalmente el hablar despacio y claro. Esto es a propósito de la voz, que Dios te da lo que tienes y tú puedes perfeccionar lo que Dios te da. ¿Algo más? Ya es tiempo, padre. Si es que... ¿Se acabó? Pues nada, entonces... ¿Va? ¿Listo? Un gloria. Vale. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedir a los hermanos y padres si se pueden quedar un momento para ver los grupos para la siguiente actividad, por favor. Pueden entrar. No cambiará. Y eso que tú dices, que en el futuro cambiará, eso te lo sacas de la manga. Eso no tiene ningún valor. Tú dices eso, yo digo lo contrario. En paz. ¿Vale? Punto. Pues muchas gracias y hasta mañana, ¿no? Un gloria. Vale. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.